oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar desde el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra querida futura locutora, jugadora de fútbol, Natacha Bianchi. ¿No? ¿Por qué no? Yo ya para jugar al fútbol no me veo. Te cuento, Luis, que el viernes estuve con los chicos de A mí no me importa, o A mí que me importa, como digo yo, cuando me confundo, y me decían qué me gustaría hacer en 10 años, una cosa así. ¿Ves? Lo que hace Nati no, ¿ves? O sea, jugar al fútbol ya no me da el cuero, digamos. Pero ponerme a estudiar algo que tenga que ver con la locución, ¿sabes qué? No sé, por ahí no me van a dejar por la edad, por ahí, ¿no? Pero bueno, no, me dicen a ti, por ahí. Mirá, a Liberty mientras le pagues, así vaya de rodillas, te deja cursar. Bueno, qué bueno. Podría ser, ¿no? Una variante. Aparte queda cerca de tu casa, Luis, cualquier cosa. Sí. Acá Nati me dice que tiene una compañera de 52. Discúlpame, Nati, es una piba. Ah, bueno, y hay gente de 60, ok, ahí ya tenemos, ya es otro cantar. Bueno, agradecerle entonces a los compañeros ahí de la retaguardia del programa de los viernes a las 17, y decirles que el próximo viernes va a estar un queridísimo amigo, que es Carlos Morquio, que va a ser uno de los que me va a enseñar a encender el fuego en la parrilla junto con Ángel, que ya está candidateado como docente. Y que en realidad, si yo estoy haciendo radio, este señor, Carlos Morquio, tiene mucho que ver. Así que bueno, el próximo viernes lo tienen ahí a Carlitos en el programa. Y la verdad, muy lindo programa. Luis, hoy tenemos también un programa intenso, ¿no? Sí, vamos ahora en unos minutitos a hablar con una persona, Magalí Sirulnikov, que ella es integrante de la comunidad federal inquilina y no propietaria, porque vos sabés que pasado mañana, el 1 de abril, vence el decreto que el gobierno de Alberto Fernández había puesto en esta situación de pandemia, al principio de la pandemia, prohibiendo los desalojos de los alquileres, que bueno, no se podía echar a nadie. Uh-huh. Y justamente también, durante todo el transcurso de este año, en algún momento, se aprobó una nueva ley de alquileres, que en realidad es bastante controvertida porque no resuelve los problemas de fondo, para quienes a partir del 1 de abril se pueden encontrar con graves problemas de pedidos de dejar su vivienda con los contratos ya vencidos y que les pueden llegar a salir a pedir cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, ella nos va a explicar un poco mejor de qué se trata todo esto. Perfecto. Y después vamos a hablar con el doctor Donato Spaccavento. Quienes nos siguen saben que es una persona que yo admiro, que yo quiero, que yo tengo un vínculo de mucho cariño, de mucho respeto, que me gusta escucharlo y saber su opinión, aunque a veces pensemos distinto, ¿no? O sea, pero que me parece que es alguien que tiene la cabeza puesta en la salud pública y sobre todo en la salud que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a charlar con él algunas cuestiones que a mí me interesaría conocer su opinión, ¿sí? Bien, y acá Nati ya nos está avisando, Luis, y la presentamos entonces para nuestros oyentes. Estamos ya en comunicación con Mirta, ¿es así? Con Magalí Sirulnikov, que ella es técnica superior en administración, integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Buenas noches, Magalí. Luis Angio y Cristina Varela te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se escucha un poco bajito, les cuento, pero se escucha. Bueno, ahora vamos a ver si Nati nos ayuda a subir un poco el volumen. ¿Cómo te va, Magalí? Buenas noches. Bien. Bueno, yo había empezado a presentar esta nota diciendo que en la pandemia esta que hemos vivido y ya cumplió un año, el gobierno había sacado un decreto donde prohibía los desalojos por alquileres. Y que ahora el primero de... suspendía también los aumentos, o los postergaba, los aumentos que estaban pactados. Claro. Sí. Sí. Y que ahora el primero de abril ese decreto perdió vigencia y el gobierno no los renueva, pero que además en el medio aprobó el Congreso Nacional una nueva ley de alquileres que tiene sus controversias también. ¿Qué nos podés comentar? A ver. Bueno, después del decreto que fue sancionado, que fue a partir del 20 de marzo del 2020, la ley de alquileres se votó a mediados de año y entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2020. La ley no es perjudicial para alguna de las partes, como si más que como si se viene haciendo un lobby inmobiliario diciendo que la ley perjudicaba a los propietarios y demás, porque pedía, por ejemplo, la inscripción en la AFIP, que la inscripción en la AFIP lo que hace es tener un costo de menos de 200 pesos mensual, o sea, 187 pesos creo que va exactamente para un departamento de tres ambientes. O sea que no es un problema económico. Sí hay un problema con la aplicación de la ley en cuanto a que ciertos sectores, el sector de la oferta inmobiliaria puso mucha resistencia por perder la posibilidad, que es el mínimo poder, de pactar los aumentos según las condiciones que quisieran, que era lo que venían haciendo. De hecho, en los últimos semestres del año 2019, o sea, previo a que se tomen los decretos, a la pandemia y demás, ya venían pidiendo aumentos semestrales del 18%, cuando los salarios se estaban acordando por menos del 20% anual. Entonces los aumentos del 18% semestral hacían imposible el cumplimiento de los contratos y la gente ya venía rescindiendo contratos en forma anticipada por no poder cumplir la obligación que habían asumido con el contrato de alquiler. La ley de alquileres puso un criterio objetivo para la actualización, que es un índice que calcula el Banco Central en función del índice de los salarios promedio de los trabajadores registrados y el índice de precios al consumidor. Y es un criterio objetivo y bastante intermedio, porque de hecho sabemos que la mayoría de los salarios no son el índice promedio de los trabajadores registrados. Por ejemplo, por decir, hoy en día está alrededor de 50 mil pesos el salario promedio de los trabajadores registrados, pero la mayor parte de la población trabajadora tiene salarios que promedian los 35 mil pesos. Entonces, en cuanto a cantidad de personas que tienen un ingreso, no es un reflejo real ese índice RIPTE. Por eso, sí, no es una medida un cálculo que pueda perjudicar a la parte propietaria, al contrario. Lo mismo con el cálculo de la inflación. No es algún beneficio para el inquilino, es un índice que es un criterio intermedio y lo que sí ocurre es que ese índice lo decide y lo define el Estado, a diferencia de hasta antes de la ley de alquileres que lo definía el mercado inmobiliario. Entonces hay una puja de poderes y en esa puja de poderes el mercado inmobiliario lo que hace es hacer lobby por perder esa herramienta de ellos de poder condicionar el mercado de alquileres. Y empezaron a pedir precios mucho más elevados durante la pandemia, sobre todo después de la sanción de la ley, incluso la semana previa a la que entrara en vigencia la ley de alquileres, que ya estaba votada, también ejercieron un hostigamiento sobre muchísimos hogares. Nosotros desde la comunidad federal inquilina recibimos muchísimas consultas de personas que estaban siendo hostigadas para firmar antes del 1 de julio, antes de que entrara en vigencia. Fueron días tremendos en las semanas previas, y ese mismo hostigamiento también pasó en las semanas previas a que se prorrogara el decreto 320 por decreto 766 en septiembre del año pasado. Después pasó el 31 de enero de este año, que vencía, esa prórroga había sido desde septiembre hasta el 31 de enero, y en enero se prorrogó por otros 2 meses, hasta ahora hasta el 31 de marzo. ¿Qué ha sacado el sector concentrado del mercado inmobiliario? Es aumentar los precios hasta en un 100% respecto del contrato anterior. La gente que tiene que renovar no cuenta con los recursos necesarios para poder afrontar esos precios, porque a nadie le aumentaron el salario en un 100-200% para poder afrontar ese gasto inicial de un alquiler. Y además hay muchos hogares con un gran endeudamiento. El endeudamiento no se dio para los hogares inquilinos de una sola forma. Hay hogares que se endeudaron con los servicios públicos, hay hogares que se endeudaron con tarjetas de crédito, hay hogares que se endeudaron con expensas, otros con alquileres, otros con préstamos que pidieron al sector bancario, pero están en condiciones de afrontar ahora un compromiso de pago del doble de lo que estaban pagando alquiler, porque más la deuda que arrastraron durante la pandemia. En este escenario, a partir del 31, que vence el plazo de este decreto, el gobierno nacional no elaboró un programa, una salida gradual, escalonada de esas medidas de protección que se dictaron durante la pandemia, y ahora la población inquilina está enfrentando la situación de quedar en la calle, pero estamos hablando de millones de hogares, y no solamente en la parte metropolitana de Buenos Aires, sino en todo el país. O sea, vemos en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, seguimos viendo esta situación donde la gente está con situaciones de desalojo, endeudada y sin poder empezar un nuevo alquiler, ¿no? Y en esa situación es donde el decreto se decide no prorrogar, y sí se toma una medida que es una resolución, la resolución 88 del Ministerio de Hábitat, que lo que hace es pedir un registro sobre alerta temprana de desalojo. Esa medida, si se hubiese tomado el año pasado con el decreto que congelaba, también podría haber una alerta temprana de cuáles eran los hogares que estaban con riesgo de desalojo, pero ahora no, ahora ya no hay una alerta temprana sobre una situación inminente. Entonces estamos en esta situación. Sí, por ejemplo, para ir al caso concreto, que también hay un déficit habitacional muy grande en la ciudad de Buenos Aires, ¿hay una idea más o menos de cuántas familias o situaciones personales, monoparentales, que están alquilando y quedarían así en esa condición de no poder renovar? Porque hay en la ciudad de Buenos Aires estamos en una grave crisis habitacional desde hace bastante tiempo. La población inquilina de la ciudad de Buenos Aires es una de las más grandes de todo el país. El 40% de la población de la ciudad son hogares inquilinos, el 40%. Después hay otras formas también de vulnerabilidades habitacionales, que son todo lo que son los barrios populares, que también hay inquilinización en esos barrios, y ahí directamente es la ley de la selva. La gente que no cumple, no tiene la plata para pagar el alquiler, es sacada por pistoleros directamente de las casas. Entonces realmente están en una situación de muchísima, muchísima vulnerabilidad, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tiene dispuestas herramientas para proteger a estos hogares. Sí tiene un subsidio habitacional para gente en situación de calle desde hace mucho tiempo, y está totalmente desactualizado, que es un subsidio que es para personas solas hasta 5.000 pesos mensuales, y para familias hasta 8.500 pesos en la actualidad, pero además pone un montón de barreras burocráticas para que esas personas las personas que lo necesitan no puedan acceder a eso. Porque además de ser insuficiente, les piden presentar una cantidad de documentación ante el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires que sobre, por ejemplo, un presupuesto del hotel, el hotel tiene que estar registrado y la habitación en ese hotel sale 16.000 pesos mensuales, por ejemplo. Y el gobierno de la ciudad le da 5.000 a esa persona para una habitación de 16.000. Obviamente que muchísima gente de la que lo necesita no puede acceder, hay que estar a las 3 de la madrugada haciendo una cola, es una situación bastante difícil, pero siempre la peor parte la tienen los hogares que nosotros llamamos monomarentales, no monoparentales, porque sí. Vemos que la mayor parte de los casos son mujeres a cargo de los hijos solas. Ajá, claro. Por eso los definimos como hogares monomarentales. En esta situación, los hogares monomarentales muchas veces son mujeres que escaparon de situaciones de violencia doméstica y que están solas a cargo de sus hijos. Y en esa situación, por ejemplo, para ir a un parador, si tienen hijos de hijos varones de 11 años de edad, no pueden ir a ningún parador porque a los chicos mayores de 11 años tendrían que ir, como son, por ejemplo, varones, tienen que ir a otro lugar. Y la mamá tendría que estar en un parador de mujeres. Ninguna mamá va a dejar a su nene de 11 años solo en un parador de hombres. Entonces, ¿qué termina pasando con esas infancias? Terminan en la calle, porque el parador no es un lugar donde puedan acceder y donde puedan seguir conservando su vínculo, que es prácticamente lo único que tiene una familia que está en situación de calle, es el vínculo. O sea, no hay otra cosa que tengan. Y eso es lo único que el gobierno de la ciudad se los quiere, hasta eso único que tienen, se los quiere quitar, separando a las familias, mandando a cada miembro a otro hogar. Entonces, uh-huh. No hay políticas desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que vayan a proteger a estos hogares. Pero además está la situación de todo lo que se llama, esta mal llamada clase media, que en realidad es la clase trabajadora que recibe un ingreso, de los cuales los hogares monomarentales, sobre un ingreso de, por ejemplo, 35.000 pesos, muchas veces la mujer se hace cargo sola de mantener a los menores que tiene a su cargo, y pagando un alquiler termina quedando con ingresos que están bajo la línea de indigencia y sin tener ninguna medida de protección. ¿Por qué? Porque se le niega, como tiene un recibo de sueldo, se le niega un acompañamiento alimentario, la beca alimentaria en los colegios, se le niega el subsidio habitacional, no se le da porque es una persona que es una trabajadora registrada, sin embargo tiene para comer 3 personas, a veces 10.000 pesos por mes para comer, porque lo primero que decide satisfacer es la necesidad del techo, para no dormir en la calle. Entonces se sacrifica su alimentación sin tener ningún acompañamiento del Estado, del gobierno de la ciudad, para poder vivir. Y la situación es de muchísima vulnerabilidad, pero además es de mucha negación de parte del gobierno de la ciudad de no visibilizarlo y de no proponer. Y en una ciudad donde el 40% de la población está en esta situación, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 40% de propietarios, 40% de inquilinos formales y un 20% de otras formas de tenencia. Entonces, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debería destinar una política pública para acompañar a estos hogares, ya sea para garantizar acceso a la vivienda, cosa que no se hace, el IBC no funciona y este año además se les quitó presupuesto en más del 30% para atender necesidades de pandemia, dice el gobierno de la ciudad, le quitaron el 30% del presupuesto al IBC, que igual cuando tenía más presupuesto tampoco lo ejecutaba. Entonces el Instituto de Vivienda de la ciudad no funciona, el Ministerio de Desarrollo de la ciudad no la pone barreras para que la gente no pueda acceder al subsidio que necesita. Tampoco se cumple con algún programa de acompañamiento a las víctimas de violencia, que muchas veces no es solo la violencia doméstica que se puede recibir en el hogar, sino la violencia entre el propietario y la mujer inquilina que está sola con hijos, que también es una población muy vulnerable y muy vulnerada, donde se violentan sus derechos. Ahora, Magalí, te hago otra consulta, teniendo en cuenta aquí en Buenos Aires, por ejemplo, a partir de mañana, que ya queda sin efecto este decreto, esta prórroga que se hizo, que se prohibían tanto los aumentos como los desalojos, hay un porcentaje, una cantidad que se sepa de cuáles son esos contratos ya vencidos y que a partir del 1 de abril los dueños de de propiedades quedarían libres para pedir el desalojo? Porque eso... No se han elaborado números desde el gobierno de la ciudad. De hecho, no hay registro de cuáles son los contratos por escrito y los contratos verbales, porque aún los contratos escritos no son del todo formales, porque muchas veces tienen cláusulas abusivas, que son en contra del orden público. Entonces, sí, si bien son escritos, son contratos informales por las condiciones que tienen. No hay un registro. Nosotros venimos pidiendo que haya un registro de los contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires, donde poder saber también, tener datos oficiales de cuál es la población que está en esta situación y cuánto dedica también de sus ingresos para el pago del alquiler. Sí tenemos datos que nosotros hacemos mediante encuestas que podemos tener un universo, pero por ejemplo tenemos un universo de 1.400 personas encuestadas donde tenemos una población de 3 millones de habitantes. Entonces no es una medida, claro. Falta que haya un registro y para eso el gobierno de la ciudad lo tiene que tener tomado como una necesidad, una política pública. Ahora otra pregunta. Ahora que a partir del 1 de abril los propietarios tienen que inscribir los contratos, ¿tienen que inscribir los contratos de los alquileres que se hagan a partir del 1 de abril o los que ya están alquilando y tienen vigente, aunque sea bien, no, normales, que no son abusivos, esos también los tienen que registrar? El registro, la obligación de registro ya era previa a la ley de alquileres. Sí se incluyó en la ley de alquileres también es la cuestión del registro en la AFIP. Ahora, la AFIP recién reglamentó la forma de hacer ese registro en febrero de este año. O sea, tardaron 8 meses en poner a disposición de las personas la forma de registrar. Los contratos que tienen la obligación de ser registrados en AFIP es para los contratos que sean con posterioridad al 1 de julio, la entrada en vigencia de la ley. Como te digo, es muy bajo el monto que cobra, digamos, la AFIP. Es un porcentaje que es casi testimonial. Por 187 pesos, hoy en día, pagar por un contrato donde hay una relación de alquiler no es nada. Sí tienen que registrarlos, la página está habilitada. Ahora, también vemos en la ley, dice que cualquiera de las dos partes, tanto en la parte locadora como el locatario, tienen derecho a poder registrar el contrato. El locatario, independientemente de que el propietario, el locador, tenga la voluntad de registrarlo o no. Sin embargo, en la página de la AFIP, al día de hoy, no está habilitada la opción que dice la ley, que debería estar, para que los locatarios puedan registrar el contrato. Bueno, o sea que estamos en un problema grave. Eso es lo estamos que... Estamos en un problema grave y en la ciudad de Buenos Aires es uno de los más territorios de todo el país que más gravedad tiene con este tema por la cantidad de personas afectadas por la falta de protección, de medidas de protección con alquileres, y también es uno de los lugares donde más especulación hay. La gente prioriza el sector privado, prioriza la rentabilidad de una vivienda sobre los criterios lógicos de cuántos son los ingresos que tiene un hogar, cuánto es la canasta básica y poner precios de alquiler que sean pagables por la población. Claro. Además debe de ser también... por la rentabilidad en dólares. Sí, sí, seguro. Y debe de ser también la ciudad que más propiedades desocupadas tiene, ¿no? Privadas. Que se construye La ciudad de Buenos Aires tiene más de 400.000 viviendas ociosas. Claro. Nosotros ya en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ahora no voy a decir mal el artículo, pero creo que era 34, no estoy segura, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires está previsto que haya un gravamen a la propiedad ociosa, porque pasa esto, se especula con un derecho humano. Y ahí lo vemos frecuentemente, casas tapiadas con ladrillos y gente viviendo en la vereda de esa casa tapiada, ¿no? Sí, contraste es muy muy común verlo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo tanto en la zona sur de la ciudad como en la zona de 11, que es la comuna 3, la comuna 5, se ve en la calle casas tapiadas, porque lo que están haciendo es especular con el valor económico que tiene esa propiedad y que va a tener mayor rentabilidad en dólares dentro de unos años. Entonces están esperando el momento de venderla para que les genere una rentabilidad. Seguro. Mientras hay un montón de gente con una necesidad insatisfecha de vivienda siendo víctima de esta especulación de poner precios que realmente son ridículos, precios de, hoy encontramos un promedio en la Ciudad de Buenos Aires de hasta de 2 salarios mínimos. Es un alquiler de 2 ambientes, no puede salir 2 salarios mínimos, no hay ningún criterio para poner ese valor. Bueno, Magalí, Magalí Sirulnikov, que es integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, te agradecemos esta comunicación. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla este tema en estas primeras semanas de esta supuesta vigencia ya o dejar de tener vigencia este decreto, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Never thought that anyone in their right mind could ever treat another human so unkind. Did you sneak away and leave a note behind? Was that a human thing to do? Always thought that yours was such a heart of gold, but after I was sold on all the tales you told, didn't you let your kisses turn from hot to cold? Was that a human thing to do? Now I'm not trying to patch things up. What's been done must be. Lord, I wouldn't even treat a bug the way you're treating me. How could anybody be so damn unfair? You let me hang around till I learned to care. Didn't you even left and leave me crying there? Was that a human thing to do? La la la la la la la la la la la. To every human I hear you say, forgiveness is divine. But all the sweet things that you may say can mend this heart of mine. Pregunto, hermano, si lo que haces es humano. Y si no me entendés porque canto en inglés, te lo digo en castellano. Escuchanos, estamos acá rapeando en español neutro, que es más canchero. Este es mi crew, mi out trio, M3, ella es Male Pichot, MP. Oh, estuvo muy bueno eso. El chabón era realmente malo. De verdad, no era humano. Es más, sospecho que comía caca con la mano. Perdón, pero las cosas como son. De decoración, tenía un frasco con un corazón de otra bolsa que no era yo, un cachorro embalsamado y 3 Barbies sin cabeza colgando. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Escuchábamos un trío que me llamó la atención, la verdad que no las conocía. Miau Trío se llama, imitando un poco, recordando a The Boswell Sisters, que eran tres mujeres allá por el año 30 que hacían jazz. Bueno, me parece que es un trío muy interesante de chicas, que en este caso la canción que escuchábamos también se sumaba Marina Pichot, que también es alguien conocido en los medios. El tema está en inglés, es Was That the Human Thing to Do? Was That the Human Thing to Do? Que es un tema también que tiene que ver con el jazz, que está, digamos, como mezclado con otras cuestiones, pero me pareció que a quien le interese jugar un poco por el internet y encontrar, no sé, algo distinto. La verdad que el Miau Trío, yo no lo había escuchado y me pareció interesante proponerles la opción. Estamos esperando poder comunicarnos con el doctor Donato Spacavento y en algunas cuestiones que me parece importante que sepan. Si estás con síntomas de COVID y querés hisoparte en alguno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, el horario de hisopado es de 8 a 20. Y evidentemente los casos están subiendo porque hoy la fila que había para hisoparse, por lo menos en el Hospital Pirovano, era más o menos de 2 cuadras. La verdad que había mucha, mucha gente esperando para hisoparse. Y estamos viendo el aumento, obviamente, de casos y algún atisbo de preparación en la Ciudad de Buenos Aires, como, bueno, muchachos, empiecen a prepararse, empiecen a ver cómo van a distribuir las salas. Eso sí, los insumos, el recurso humano, supongo que será para la tercera o cuarta ola, porque de eso no se habla nada. Y yo les contaba el lunes pasado de que la situación era bastante delicada, ¿no? Y por otra parte, las vacunas para el personal de salud, por lo menos en donde yo estoy trabajando, se acabaron las primeras dosis, y en el caso de las segundas dosis, que hay algunos compañeros y compañeras que aún no han podido vacunarse, no hay para todes. Con lo cual, habrá que ver cómo vamos a organizar esa segunda dosis que a algunos les falta, ¿sí? Si bien con la primera dosis hay cierta inmunidad, por algo nos están dando 2 dosis, y la verdad que tras el cansancio, el desaliento y esta cuestión voluntarista que nos piden, se está haciendo difícil, ¿sí? Se está haciendo difícil para las personas que quieren llegar hasta el hospital y atenderse, y para los que trabajamos en los hospitales del gobierno de la ciudad. Y por suerte, y para mi alegría, y porque este rato se me va a pasar volando, está en comunicación con nosotros nuestro querido doctor Donato Spacavento, con doble C, por favor, Luis. Sí, Luisito, con doble C y con una T sola. ¿Qué tal, Donato? Bueno, pero un Tano, si no tiene doble la C, la T, no es Tano, no es Tano. Spaccare, quiere decir romper el viento. Los rompevientos en Italia se llaman Spaccaventos. Mira bien. El buzo rompeviento, famoso el rompeviento, se llama Spaccaventos. Claro, Spaccavento, el rompeviento. Muy bien. Quiere decir. Bueno, un poco de todo. Muy bien. ¿Qué tal, Donato? Tanto tiempo que no hablábamos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un poco preocupado por la situación de pandemia en Argentina, bueno, en el mundo, pero vamos a hablar de la Argentina. La verdad que estoy preocupado, hay un clima raro. Digamos, uh-huh. No un clima meteorológico. Hay un clima raro. Yo, no sé, no... Me intranquiliza eso, me intranquiliza que no se tome que el discurso sea tan laxo por momentos se confunde a la gente diciéndole que el horror es que ahora hubieron 13.000 casos con 88.000 testeos y el día anterior 8.000 con 40.000 testeos, donde las matemáticas es claramente que el horror no es ese, el horror que hay, que nunca bajó la casuística en Argentina. Porque nunca hubo testeos y nunca se demostró, pero nunca llegamos al plano. Esto no sé si es una segunda ola, tercera ola, porque la segunda ola, que es un aumento brusco de los casos, por población de objetivo, digamos, uh-huh. eso así se define, depende de la base donde uno donde uno arranque. Nosotros estamos arrancando con una base de, por lo menos diariamente, no ahora, diariamente, más o menos reales, 20.000 contagios. Sí. Porque se calcula que con el nivel de testeo que había, hay que multiplicar por 5 los casos que hubo. O sea que nosotros, en el mejor de los casos, cuando hubieron 4.000 casos por día, contagios por día, tenemos 20.000 casos por día reales. Claro. Lo que no habla de una situación tranquila. A mí este aumento de casos lo veo como curva, no lo veo en número. El número no me preocupa porque sé que hay muchos más. Ahora con 88.000 testeos, seguramente en vez de por 5 lo tendremos que multiplicar por 3. Debemos estar en 90.000 casos. Pero la verdad que es preocupante la infodemia, la desinformación y la mala información de muchos colegas que se han puesto a hablar, que se han hecho negocios también, porque son asesores con 3 salidas por 3 medios de mucha tirada y de mucho rating, pasaron a ser asesores de infinidad de centros, institutos, y ponen la firma en protocolos, y se han hecho ricos, millonarios, muchos infectólogos con cara de viejitos buenos que salen por la televisión, y que dicen la gente, ah, mirá cómo sabe que viene este doctor, que bien que explica. Bueno, el negocio que hay atrás de esos crápulas, de algunos de ellos, han hecho que la gente tenga semejante confusión. Algunos hasta creo que son actores, porque se hacen hasta los compungidos y los preocupados. Y luego le interesa después poder tener clientes para firmar los protocolos, y porque que el geriátrico o la institución diga, esta institución tiene los protocolos avalados por el doctor o la doctora Pirincho, ¿no? Bueno, uh-huh. Eso también es una crítica a mis colegas, para que vean que no defiendo a la medicina, a los médicos, a la medicina sí defiendo, sino a todos los médicos, porque la verdad que en cada una de estas situaciones siempre aparecen las miserias humanas. Y ayer las medidas que anunció el ministro de Gobierno y la ministra de Salud, ¿a vos te parecen suficientes? ¿Crees que habría que haber hecho más? Me parecen laxas, Luis, y me parecen laxas, me parecen confusas, me parece que es que han dicho lo que se puede hacer, no lo que se debe hacer. Lo que se puede hacer, porque la batalla comunicacional la ganó el enemigo, la ganó los sectores concentrados de poder económico, que la batalla comunicacional. Por lo tanto, sí. La sociedad en su conjunto cree que acá hubo un año que es la cuarentena más larga del mundo, la han metido en la cabeza, nos han hecho cansar a todos y a todas, nos han hecho cansar de algo que nos revela. Entonces, cualquier situación de restricción que tendría que haber, como hay en otros lugares del mundo, parece ser un abuso. Yo también estoy cansado de los barbijos, ahora a lo mejor el invierno con el barbijo uno padece menos el calor, pero estoy cansado de los barbijos, estoy cansado de estar lavándome la mano con alcohol, de estar pendiente, de estar ocupando mi cerebro permanentemente en algo que me distrae de otros temas que también son tan importantes como esos. Pero claro, también hacen que mucha gente no se ha hecho los controles, que los controles médicos, que aumenten las muertes por cáncer de cuello uterino, que aumenten las muertes por cáncer de útero, por cáncer de mama, por cáncer de colon, que hayan descendido 80% las colonoscopías en todo este año, pero lo más importante, lo que ha hecho hincapié es la pérdida en la economía. Cuando está la derecha, los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, en vez de hacer hincapié en la salud, el problema era que la pandemia, y entre comillas, y mal dicho, mal usado, la cuarentena un año, aún en canales que son como amigos, podría decirlo, yo he visto que han puesto la cuarentena produjo tanto desempleo la semana pasada en un canal de noticias, cuando en realidad sí. La cuarentena fue un mes en la Argentina. Así es. Bueno, creo que todo ese clima generó, generó en todo el pueblo argentino, a lo mejor un sector minoritario, un descenso de los niveles de conciencia tal que hoy el gobierno no puede tomar las medidas que a lo mejor sanitariamente saben que tienen que tomar. Entonces todo tiene que ser con vaselina y con guantes blancos, porque si no te hacen una campaña en todos los medios de comunicación o los que más se ven y te voltean a alguien, te desestabilizan. Pero así todo, como lo quisieron usar, perdón, en Formosa, que la excusa fue el pase a fase 1, pero la real rebelión fue de todas las cerealeras multinacionales, que Formosa se opuso a la privatización de los puertos de la hidrovía. Entonces, sí. Bueno, esta es la política, esta es la realpolitik, esto es lo que la gente tiene que saber. También usan la salud y la medicina de todos para hacer negocios, para sostener negocios, que bueno, que no hacen otra cosa que generar más angustia, más muertes, más enfermedad. Pero Donato, yo coincido totalmente con vos, la batalla la está ganando los medios hegemónicos, pero por otro lado el gobierno, un gobierno con el apoyo que se supone tiene de un sector muy importante de la población, que también creo que no se come ese discurso, no puede avanzar, no puede, yo... entre otras cosas, en esta nota quería después charlar contigo lo que firmaste en esa carta junto sí. Con más de 200 organizaciones y personalidades al presidente de la nación por el tema de las vacunas, ¿no? Pero digo, por el lado de esto, de lo primero que vos estabas comentando, yo veo una cosa que le cuesta como avanzar por miedo a, ¿no? Y bueno, está referido también a la nota que ustedes hacen. El gobierno no avanza por el tema de larguen las vacunas por miedo a todos estos negocios. Sí, yo no digo todo el gobierno, Luis, pero hay seguramente alguna funcionaria o algún funcionario que está ligado a la industria farmacéutica. Uh-huh. Y defiende los intereses de la industria farmacéutica. Sí, no cabe duda. La verdad hay que decirlo, Hugo Sigman manejó y sigue manejando el Ministerio de Salud de la Nación. Lugares claves del Ministerio de Salud, lo hizo con Ginés y lo sigue haciendo ahora. Se fue Ginés, sí. Pero sigue Hugo Sigman, que vive en España y que es un laboratorio, un magnate de la industria farmacéutica que se hizo rico gracias a los... que empezó a fabricar laboratorios mientras el Estado le pagaba los medicamentos que él le vendía al Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Ese Hugo Sigman maneja, yo digo, ¿por qué lo digo? Porque la jefa de gabinete actual que puso Carla Bisotti, que ya estaba, Tarragona se llama, la licenciada en Ciencias Económicas, fue socia de la esposa de Sigman en la Fundación Gold, la doctora Gold de la Fundación Mundo Sano, que es una fundación de Sigman. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Cuando yo grito y digo, hagamos un laboratorio público de medicamentos estatales, o reciclemos a uno que esté en mejor estado para que la Argentina sea soberana en medicamentos, bueno, se me cagan de risa, como se me reía Ginés cuando decía, vos sos muy loco, vos querés lo imposible. Bueno, yo quiero transformar, yo no me conformo con la realidad, es esa. Yo soy peronista para transformar la realidad. Y si no la puedo transformar, bueno, seguiré peleando como loco viejo, o como viejo loco, seguiré diciendo lo que hizo Carrillo, lo que hace los Estados Unidos, lo que hace Alemania, lo que hace Rusia con Gamaleya. Gamaleya no es privado. Sí. No es privada Gamaleya. La Universidad de Oxford en Gran Bretaña no es privada, son estatales, pero acá parece que hablar de producción pública de medicamentos y estatal es ser un zurdito de los años 70, bueno, y te verduguean, te ningunean, te discriminan, hacen todo lo que la derecha hace cuando tiene poder con los que pensamos distinto. Bueno, esto evidentemente no le llega, no llega donde tiene que llegar, o habrá inconvenientes que uno no conoce. Yo no dudo de la del Frente de Todos, todo lo contrario, soy parte del Frente de Todos, milito en el Frente de Todos, pero como no puedo discutirlo internamente porque no tengo dónde hacerlo, lo hago públicamente. Y firmo esa carta. Seguro. Al señor presidente, al compañero y amigo Alberto Fernández, para que sepa que hay gente que estudiamos mucho este tema hace muchos años. Donato, ¿por qué no nos comentás a nuestros oyentes brevemente qué es lo que están pidiendo que tiene que hacer? No, sí, brevemente no, No, es un chiste. Ah, bueno, tenemos. No, es un chiste. Dale. Igual. Brevemente. La carta dice claramente que hay altas sospechas que el magnate Slim de México, que es el que tendría que estar envasando los litros de vacuna que produjo el magnate Sigman en la Argentina, que y una vez envasado, repartirlo a los países de Latinoamérica, 25 millones de dosis, en vez de volver a Latinoamérica, como decía el convenio, entre los dos laboratorios, en el marco de una reunión bilateral de los dos estados, pero con industria privada, obviamente, laboratorios privados, esas 25 millones de dosis fueron tercerizados a los Estados Unidos. Entonces, América Latina no tiene vacunas, AstraZeneca, fabricadas ya y que tendrían que estar envasadas por eso. Para revertir esa situación, nosotros pedimos dos cosas que es posible hacerlas. Primero, dejar de mandar remesas, litros de vacunas fabricados aquí en la Argentina, hasta tanto el laboratorio mexicano no empieza a mandar los envases con las vacunas AstraZeneca, que aparentemente ahora dicen que va a ser en abril, cosa que hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Punto uno. Y el punto dos es que la Argentina tiene tanto recurso humano público como privado y recurso tecnológico público como privado para poder envasar los litros de vacuna que ha producido el laboratorio XB Science, que es el laboratorio de Sigman, que queda acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, que le pedimos al presidente soberanía sanitaria. Le pedimos que en un estado de emergencia y en el marco y con la figura administrativa de situación de emergencia, le diga o exija al laboratorio que en vez de mandar las vacunas a México, empiece a mandárselas a laboratorios públicos estatales sin fines de lucro o laboratorios privados a costo, para que puedan ser envasados aquí y los argentinos y las argentinas nos podamos vacunar, manteniendo siempre los convenios económicos que tiene el Estado, tendrá con el laboratorio de Sigman, pero por lo menos vamos a tener los argentinos y las argentinas vacunas en abril, y cuanto antes nos vacunemos todos y todas, va a ser más difícil que el virus mute y no tengamos a mediados de julio la aparición de otra nueva pandemia y otra vez sopa. ¿Está claro? Muy claro, y obviamente coincido totalmente, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pero para eso hay que tener, el gobierno nacional tiene que tener una decisión política. ¿Cómo así si la jefa de gabinete es socia de Sigman para decirle, mira, Sigman, ¿cómo se hace eso? Porque hablo de política, hablo de la realpolitik, como dijo una vez Cristina. ¿Cómo se hace eso? Que alguien me lo explique. ¿Qué le van a decir? ¿Qué van a cambiar de ministerio, de ministro? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer si la ministra de Salud eligió como jefa de gabinete a una licenciada en ciencias económicas que ya estaba en el ministerio, que fue socia, o eso todavía no lo sabemos, de la esposa de Sigman, del dueño del laboratorio privado que hace la vacuna AstraZeneca, que el negocio lo tiene con Slim, que lo manda a México? Hablemos de política en serio, porque si no vamos a estar hablando de política sanitaria, me refiero. Totalmente. Esa es el verdadero nudo. Si no hablamos con todas las letras y seguimos diciendo, bueno, esta es la verdad. ¿Cómo se hace? Si después el ministerio te lo manejan los socios de Sigman, que es el presidente de la Cámara de Silfa, de la Cámara de Industria del Laboratorio Farmacéutico de la República Argentina. Uh-huh. ¿Cómo se hace para que haya producción pública de medicamentos que tiene que estar estimulada por el Ministerio de Salud de la Nación, si el Ministerio de Salud de la Nación está conducido estratégicamente por gente que responde a Sigman, que es un hombre de la industria farmacéutica privada? Que alguien me lo explique, porque debo ser muy imbécil que no lo puedo entender. después de 40 años de estar estudiando y analizando el tema. Y si no, que me den debate, debato con quien quiera, esto y se lo explico a quien quiera, porque tenemos miles de compañeros y colegas en todo el país que piensan lo mismo que yo y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Pero nadie se y no diga nada porque te van a inventar una causa, te van a el lawfare sigue vivo, No, por favor, yo estoy indignado y angustiado porque lo veo casi con casi como que me toman el pelo, que nos toman el pelo. Así es, así es. Lo que yo escucho es al ¿qué programa, no te mandé? ¿Qué títulos te mandé, Varela, no? La verdad que estoy muy contenta. No, pero yo digo la verdad, sinceramente ustedes saben que por me conocen supuesto. Hace mucho, que esto lo vengo diciendo hace muchos años. Donato, nadie te contradice, al contrario, lo que yo quiero decir es que en vos, yo por lo menos, encuentro a todos los que hacemos lo que llamamos las micropolíticas, cada uno desde su lugar, tratando de decir lo que podemos decir, lo que debemos decir para que las cosas funcionen realmente como deberían funcionar. Sí, porque, mira, yo te voy a decir algo también que comparte y no comparte, porque también tiene que ver, porque con la doctora Kirchner. Con la doctora Kirchner, y yo comparto el criterio global del Sistema Nacional Integral de Salud, no puntual porque también creo que es hay un desconocimiento de la obra social que cumple un rol y ha cumplido gracias a las obras sociales sindicales y provinciales, la mortalidad infantil en Argentina no es paupérrima como podría haber sido, ¿no? Uh-huh. Y hay presidentes de las sociales muy buenos y hay otros que son burócratas y ladrones seguramente, y hay muchos que tuvieron causas judiciales y han terminado presos, seguramente. No tengo propia, hay otros, el rol de la obra social ha sido espectacular, globalmente analizado, por eso el Sistema Nacional Integral de Salud no puede ser un atentado contra la obra social como pareciera en algún renglón que existe cuando la Fundación Soberanía Sanitaria pareciera, lo desliza. Pero yo, por eso a mí me encanta, porque tiran ese globo como el gran tema de discusión, que me parece bueno discutirlo, y en eso comparto con la doctora, pero no plantea la producción pública de medicamentos, que es la concepción de la salud como un derecho humano y el medicamento como un bien esencial, y no una mercancía. Eso es la verdadera revolución sanitaria. Donato, lamentablemente sí. Cristina me está haciendo señas, pero solo te digo una cosa, a un presidente como Ilia lo echaron los laboratorios, sí. Ahí termino. Sí, bueno, está bien, sí, la ley Onatibia, sí. Y bueno, la ley Onatibia, bueno, hace 60 años y todavía sigue la misma historia, o sea, y ningún no gobierno nada. Les tocó nada. Bueno, pero entonces no hacemos nada. No, yo no digo que no hacemos nada, digo la realidad muestro nada más. Bueno, 60 también, años en la misma situación. Sí, también quisieron hacer un golpe cuando hubo acá la señora Cristina y son las 21, bueno, ya tienen que terminar, pero también con la ley, con la 125, parecía que iba a haber un golpe de Estado y sin embargo no lo hubo. No, bueno, la semana que viene, si querés, tenemos con mucho otra gusto. Media hora para charlar, no hay problema. Bueno, con mucho gusto. Pero arranquemos más temprano, Donato, así tenemos más bueno, tiempo, ¿dale? Sí, cómo no. Con gracias, Donato, te escucho bueno. El domingo. Por favor, el domingo es a una. Eso. Con la M530. M530 de Radio Las Madres. Chequeo general, vamos a hacer salud trans, una columna de salud trans muy interesante, el día de Pascua, así la iglesia eclesiástica se horroriza un poco. Bueno, gracias, Donato. Bueno, un beso grande, gracias por la entrevista. Hasta luego. Chao. Un besito, chao. Bueno, nos tenemos que ir volando, nos vamos a ir supongo que con la pauta, con alguna cosa. Gracias, Julio Pardo, gracias, Natacha Bianchi. Y este programa se llama Oíd Mortales. Todo tuyo. Esto fue Oíd Mortales. ¿Problemas de tránsito? Ninguno manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin cabeceos.